es lo que tengo fe, es que los doctores Siafas y Diamante escriben, o yo escribo y ellos lo firman, que el alumno muere por un fallo multiorgánico, que no fue dengue, que fue un componente bacteriano que ingresó en el cuerpo y que aún siendo tratado no pudo responder a la medicación. En este caso, que tomó el torrente sanguíneo y no se pudo detener su generalización. Bueno, finalmente los papás también siguen preocupados por la falta de higiene de la zona donde vive, donde vivía Marcelo, en la zona de Potosí y Ballesteros. Ellos observan pastizales muy altos, roedores muy grandes, mucho abandono en cuanto a la higiene de las calles y del barrio. Y ellos están enojados porque quizás también el día del fallecimiento se había prometido una limpieza general de la zona, desinfección del hogar, y hasta ese día viernes no se había cumplido. Desconozco si al día de la fecha se cumplió con eso que habían prometido. Estamos preocupados, estamos las autoridades atentas. La última vez que hablamos con el papá de Marcelo por teléfono fue el día martes, y a nosotros él no nos manifestó que tuviera un nuevo diagnóstico. Sí sabemos por parte del doctor Diamante, que había hablado con el doctor Giuseppe, que es el que lo atendió en Capital, que había que esperar cultivos de los últimos estudios entre 10 y 15 días. Estoy charlando con la señora. Que es todo lo que sabemos. También en esa reunión con papás se habló de la gravedad de la enfermedad, de qué significa actualmente el dengue para toda la población argentina, y que hay que extremar cuidados e higiene y cuidados en niños, en grandes, en medianos, en todo, que es un peligro real y latente. Es todo lo que dijeron los doctores. ¿Qué respuestas hubo por parte del municipio para con la limpieza o dentro del barrio con respecto a este tema, ¿no?, que pasó en la escuela? En el barrio San Gabriel, al cual pertenece la institución, nosotros no vimos ninguna acción fuera de la desinfección de la escuela. Sí, el día martes por la tarde se presentaron tres madres que habían estado en una marcha, que fueron a pedir que pusieran por escrito lo que se estaba diciendo a los médicos, y me comentaron ellas que habían hablado con el doctor Vidable, pero que lo que él podía manifestar lo había recibido vía telefónica, la información que tenía. Y las señoras me comentan y piden que la escuela las apoye en lo que habían conseguido, que era el móvil de salud del municipio, que el día miércoles a las 9 horas iba a estar en las calles Potosí y Ballestero, revisando a todos los niños, y supongo que adultos también, que se acercaran al móvil a hacerse un chequeo médico, que es todo lo que sé que les habían prometido el personal del municipio a estas familias. Bueno, muchas gracias, señora directora, y bueno, en otro momento será. Bueno, buenas tardes y gracias a ustedes, es todo lo que sé, y bueno, cuando tengamos alguna información oficial más, no hay ningún inconveniente en darlo a conocer a la comunidad.